Este es el tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, nuestra emisión número 30. Los números redondos siempre son ideales para celebrar 30 emisiones de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio desde hace algunos meses, desde hace 30 semanas, sí, más o menos. Escuchamos el jazz de todas las épocas, de todos los tiempos, hecho de todas las maneras, así como a la antigua y como a moderno y todo el jazz posible y de todas las personas posibles aquí en este programa. Y hoy vamos a hacer nuestro especial en directo número 5, sí, más música en directo, jazz, como según algunos es como debe escucharse, sí, en directo, ahí el músico dándolo todo frente a un público atento. Creo que va a ser el caso en todas estas grabaciones. Y vamos a comenzar con uno del pasado remoto, 1941, mayo. Esto es una grabación, no es oficial, vamos a decirlo así, hecha en la ciudad de Nueva York, en el Minton's Playhouse, que era un club de jazz que ya no existe más, y donde tocaban todos los grandes del jazz del momento, y en particular la gente que, algunos viniendo del swing y otros sus propias personas, tuvieron influencia extrema en la creación, en los modos de la música conocida como bebop, ¿sí? Vamos a escuchar a Charlie Christian, guitarra para Benny Goodman, también tocó con Count Basie como invitado, ¿sí?, en alguna ocasión. Charlie Christian más asociado al swing, ¿sí?, por el estilo de música, pero las sesiones en el Minton y otros lugares de Nueva York, donde acudían los músicos luego de sus trabajos para hacer las jam sessions, las famosas jam sessions, ¿no?, tocar juntos, improvisar. Charlie Christian ahí era una estrella, aunque nunca tuvo un grupo bajo su nombre, pobrecito, murió muy joven. Pero bueno, Charlie allí era una estrella, como dijimos, porque estaba ahí en el límite entre el swing, al final del swing y al comienzo del bebop. Esto se va a entender mejor escuchando la música y sus líneas claras y fantásticas. Charlie Christian en directo en Nueva York, 1941, con los siguientes: Don Byas al saxo tenor, Ken Kersey al piano, Joe Guy a la trompeta, Nick Fenton al contrabajo y el gran Kenny Clarke, famoso, a la batería. Mayo 1941, New York, Charlie Christian toca la guitarra eléctrica en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Christian a la guitarra eléctrica en directo en Minton's Playhouse en Nueva York en mayo de 1941 con sus grandes y fantásticos amigos Joe Guy a la trompeta, Don Byas al saxo tenor, Kenny Kersey al piano, Nick Fenton al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Acción, swing, bebop, sí, bastante swing, bastante bebop, bastante todo. Charlie Christian influyó en todos los que vinieron después de él, los guitarras, quiero decir, en particular, qué sé yo, Wes, George Benson, cada uno tiene su sonido, es cierto, sí, se inventó una, pero Charlie Christian estuvo ahí en el comienzo de la guitarra eléctrica como generalmente se la conoce y uno espera en el jazz. Charlie Christian en tiempo de jazz en directo, estamos escuchando a Thomas en directo y ahora llega el turno de Abdul Zahir Batin. Nació como Michael Shepard, en realidad en Baltimore, eso es en Estados Unidos, en el año 44, pero luego cambió de religión y de nombre. Así que Abdul, este disco es un disco interesante porque para nosotros en particular, porque se lo compramos directamente a la persona. Toda la música que escuchamos en este programa es propia del programa, ¿sí? Y este disco también, y fue comprado hace muy poco en la ciudad de Nueva York a propiamente el líder de esta sesión. Abdul, por la calle, nos vendió su disco con The Notorious Ensemble. Esto es un directo en el Jazz Cultural Theater en la ciudad de Nueva York, 2 de febrero de 1986. El Notorious Ensemble, sin duda lo es. Abdul, sinceramente no lo conocíamos, pero a todos los demás sí. John Hicks al piano, Curtis Landy al contrabajo, Bobby Watson al saxo alto, Robin Eubanks al trombón y Cecil Bridgewater a la trompeta. Una formación de lujo para esta manera nueva, que hace 30 años. Sí, en el 86, de hacer el hard bop, ¿sí? Así que con ustedes, Abdul Zahir Batin a la batería and The Notorious Ensemble en directo en tiempo de jazz. Thank you. Abdul Zahir Batin a la batería y The Notorious Ensemble, sus amigos, en 1986. John Hicks al piano, Curtis Lundy al contrabajo, Bobby Watson al saxo alto, Robin Eubanks al trombón y Cecil Bridgewater a la trompeta, en directo en el Jazz Cultural Theater, 1986, febrero, como dijimos. Este fue Abdul, que no lo conocíamos, pero que hicimos bien en conocerlo, tuvimos mucha suerte, y es la casualidad que trae los discos hacia nosotros. Esto es Tiempo de Jazz, en directo el programa, y nosotros también en directo poniendo la música en directo, ¿sí? Seguimos con directos, atravesando las décadas, y vamos de 86 a 1963, también en mayo, pero en 1963, mayo, como hace dos temas. Vamos a escuchar a Thelonious Monk. Monk, una de las grandes figuras del jazz, sin duda, un original, por supuesto, ¿no? Su manera de tocar, su manera de componer, aunque siempre hay alguna fuente que más o menos uno puede darse cuenta, ¿no? De dónde viene, ¿no? Una fuente evidente de la música, no sé, los pianismos de Duke Ellington, el repertorio de los 30s y de los 20s que él tanto quería y que tanto interpretaba, por cierto, ¿no? A su manera. Y luego la cosa moderna tonal, y luego que estaba un poco oído Monk, pero bien, ¿sí? De onda. Vamos a escuchar a Monk en 63, como dijimos, en Japón, en Tokio. Vamos a escuchar el cuarteto de Monk, compuesto por Charlie Rouse al saxo tenor, Butch Warren al contrabajo y Frankie Dunlop a la batería. Monk, por supuesto, toca el piano y el tema es suyo, como casi siempre. Blue Monk. Blue Monk en directo en Tokio. Monk en Tiempo de Jazz. Thank you. El cuarteto de Thelonious Monk en directo en Sankei Hall, esto es en Tokio, en Japón, mayo 21, 1963. Charlie Rose al saxo tenor, Butch Warren al contrabajo, Frankie Dunlop a la batería. Thelonious Monk tocó el piano, compuso este maravilloso Blue Monk, una de las melodías clásicas, indelebles del jazz. Esto es Tiempo de Jazz en su especial número 5 en directo, Live Number 5, ¿no? Porque como es Tiempo de Jazz, entonces Live Number 5 en jazz en directo, el número 5 de nuestra serie de jazz en directo. Y nada, eso, yendo por las décadas, escuchando a todos los músicos posibles. Ahora llega el turno, vamos a seguir con pianistas, ¿sí? De un piano a otro piano, vamos unos años atrás, pocos años, estamos hablando de 1955, el verano de 1955, esta vez en la ciudad de Nueva York. Otro pianista y también otro original, otro concepto. Estamos hablando de Lenny Tristano, ¿sí? El pianista ciego de Chicago, que luego, como siempre sabemos, fue a hacer carrera a Nueva York. Creo que igual después volvió a Chicago, ¿sí? Cuando se dedicó más que nada, básicamente, a la educación, ¿sí? Tuvo muchos discípulos muy famosos, incluyendo a grandes como, no sé, Warren Marsh, al saxo tenor, o Lee Konitz, más conocido aún, al saxo alto, y que aún vive, incluso, y toca, y viene aquí y toca y es espectacular. Lenny Tristano, con su manera de componer, con su idea, su concepto de la música, que algunos lo asocian al bebop, pero que en realidad es es una invención de Lenny Tristano, igual que Monk, sí, que Monk suena Monk, Lenny Tristano suena Lenny Tristano, aun cuando hace temas de otros. El tema de Carney Hammerstein, All the Things You Are, famosísimo tema, otro clásico usado en el jazz, con Lenny Tristano. Como este es el programa en vivo, eso es lo que vamos a escuchar, el directo proyecto en Nueva York. El lugar, este está muy simpático, es el Sing Song Room del restaurante Confucio, ¿sí? Andá a saber si existe esto todavía en la ciudad de Nueva York. Allí tocó Lenny con los siguientes: Lee Konitz al saxo alto, lo mencionamos, Jim Raimi al contrabajo y el gran Art Taylor a la batería, Tristano al piano, el tema All the Things You Are. Esto es, no es cool jazz, esto es cool Tristano. Tiempo de jazz en directo con Lenny Tristano. Lenny Tristano en directo en la ciudad de Nueva York en 1955. Esta música fue editada originalmente en 1956. All the Things You Are, el tema famoso de Carney Hammerstein, por Lenny Tristano al piano, Lee Konitz al saxo alto, Jim Remy al contrabajo y Art Taylor a la batería. El gran Lenny Tristano y sus estilos que hemos escuchado y volveremos a escuchar en este programa que se llama Tiempo de Jazz. Hoy en nuestra emisión número 30, haciendo el especial en directo número 5, Live Number 5 de Tiempo de Jazz. Pasamos ahora, ya dejamos atrás los pianistas, aunque sea por un ratito, y vamos a otra instancia de la música. Buddy Rich, batería, tocó con Charlie Parker, que ya es algo súper importante, durante varias sesiones, ¿sí? En varias instancias de Charlie Parker en directo y también en el estudio, está Buddy Rich, que luego pasó a liderar sus propios grupos, específicamente una big band, que para los años 60, que es lo que vamos a escuchar ahora, una grabación de 1968, como otros músicos de jazz, estaba tratando de encontrar una salida más comercial, ¿sí? Para su música. Entonces, aquí tenemos esta composición de Joseph Zawinul, que se llama Mercy, Mercy, Mercy, Piedad, Piedad, Piedad, una composición famosa desde que la grabó originalmente Zawinul, cuando tocaba el piano para Cannonball Adderley, ¿no? Otro artista, vamos a escuchar, ya creo que ya escuchamos esa música por Cannonball, fue un hit. Entonces, en 1968, Buddy Rich también lo intenta con un arreglo todavía más pop o soul jazz, uno podría decir, pero bueno, realmente pensamos que la música dentro de todo es excitante y que podemos ponerla en este programa. Mercy, Mercy, Mercy, la big band de Buddy Rich en 1968, jazz en directo en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Buddy Rich. Buddy Rich a la batería y liderando su big band en directo en el Caesars Palace. Eso es en Las Vegas. Buddy Rich haciendo su versión de Mercy, Mercy, Mercy, el tema de Joseph Zawinul que hizo famoso Joseph con Cannonball Adderley. Esto fue el soul jazz. La composición ya es soul jazz, ¿sí? La verdad es que Zawinul tenía el toque para hacer estas melodías de jazz, pero a la vez pop, ¿sí? Si se puede decir. Mucho soul de parte de Joe Zawinul y mucho show y mucho espectáculo de parte de Buddy Rich en 1968 en directo, porque este programa es de jazz en directo. Tiempo de jazz en Agora Sol Radio. Esta es nuestra emisión número 30 y nuestra quinta entrega de música jazz en directo. Live number 5. Vamos a escuchar ahora otra música en directo que es de un año, es el año similar al de Thelonious, que escuchamos antes, 1963. Vamos a escuchar a Joe Williams. Joe Williams, cantante, empezó como cantante así más cercano, uno diría, al rhythm and blues, ¿sí? Pero con tendencias jazzísticas más marcadas cuando pasó a formar parte de la orquesta de Count Basie, ¿sí? La big band de Count Basie en 1955 tuvo un éxito, Every Day I Have the Blues, un viejo tema de blues, ¿sí? De blues y de jazz, swing blues, lo que hacía Count Basie con su orquesta, y con el Joe Williams cantando. Entonces, nada, todos contentos, todos salieron ganando. Basie pudo hacer su música más conocida, vender más discos, que de eso va la cosa, y Joe Williams, nada, también lanzó su propia carrera, ¿no? Junto a Basie y como su propio artista, como solista, bajo su nombre. Vamos a escuchar en esa capacity a Joe Williams en directo. Este es un directo hecho en Rhode Island, en el Freebody Park. Este es el Newport Jazz Festival, famoso festival de jazz en el área, en la zona este de los Estados Unidos. Y esto es una toma del tema de Ray Charles, por supuesto conocido como músico de soul y de blues, pero también con tendencias jazzísticas. Esto es un blues, sin ninguna duda. Come Back Baby es el nombre del tema. Es una composición de los 50 de Ray Charles. Y aquí lo que vamos a escuchar es el blues hecho por unos jazzistas espectaculares. Creo que vamos a escuchar directamente el tema y después decimos quiénes están, que si yo podemos decir Clark Terry está por ahí, por mencionar a alguien. Después decimos todo el personal. Vamos ya directamente con la música. Rhode Island, 5 de julio de 1963. Joe Williams canta Come Back Baby en directo en Tiempo de Jazz. Well, come back, baby. Say, woman, please don't go. Cause the way that I love you, you will never know, no. Unless you come back to me, baby. Well, then let's just talk it over just one more time. Just one more time, baby. Well, I will admit that I was wrong, oh yes, I was wrong. Girl, and deep in my heart, I feel as though you've been gone too long. So please come back to me, baby. Well, and just the two of us, let's sit down and talk about the good times we had with each other just one more time. holler like a mountain jack. Well, now, people, I'd walk up on a mountain and I would call my baby back. And I'd say, darling, please come home with me, baby. Girl, let me see how nice I can be to you, and if we can't enjoy each other at least one more time. One more time, baby. At least one more time, girl. Because one of these days, girl, well, and it might not be long, oh yes, here you just might want to find me, darling, girl, and I will be gone, so right now, please. Come back, baby. Girl, and let's just talk it over. Baby, let's talk it over. At least one more time. Joe Williams en directo en el Festival Newport de Jazz de 1963. Si es el Festival de Newport, significa que es en el mes de julio. 5 de julio, para más exactitud, Joe Williams cantó. Lo que cantó fue Come Back Baby, el tema de Ray Charles, lindo tema, un lindo blues, con los siguientes: Clark Terry y Howard McGee a la trompeta, las trompetas, Colma Hawkins y Zoot Sims a los saxos tenores, tremenda formación, Junior Mans al piano, Bob Cranshaw al contrabajo y Mickey Rocker a la batería, acción vocal en directo, el blues forever dentro del jazz, también en tiempo de jazz en directo, emisión número 30. Seguimos escuchando música frente a personas. Volvemos a Japón ahora, pero el año es 1980, junio de 1980. Esto es un tema del supergrupo de jazz fusión Weather Report. Justamente escuchamos Mercy, Mercy, Mercy, composición de Xavi Null, y ahora vamos a escuchar otra composición del Xavi Null. Interesante esto porque esta toma en directo está en un disco que el resto del disco no es en directo, y lo dicen por ahí chiquitito que está en directo, pero es un directo, ¿sí? Completaron Night Passage, la edición 1980 de Weather Report, con este directo, como dijimos. Se llama Madagascar el tema, y esta es una de las formaciones muy lindas de Weather Report, la de justamente estos 79, 80 y 81 también, que es la siguiente: Xavi Null a los teclados electrónicos, Wayne Shorter a los saxos, tenor, soprano, según corresponda, Jaco Pastorius, el grande, al bajo eléctrico, Peter Erskine a la batería y Bobby Thomas Jr., Robert Thomas Jr., a la percusión, pero básicamente percusión así de parches, ¿sí? Conga y bongo, ese tipo de cosas. Madagascar, la composición que indudablemente, como vais a escuchar, tiene una gran parte de improvisación. Se nota que los músicos están ahí buscando los moods y van haciendo la música en directo delante de los japoneses. Weather Report en directo en Japón. Esto es Madagascar en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Weather Report en directo en Japón en 1980. Weather Report haciendo la composición de Joseph Zawinul, Madagascar Zawinul a los teclados, Wayne Shorter al saxo, Jaco Pastorius al bajo eléctrico, Peter Erskine a la batería y Bobby Thomas Jr. a la percusión. Acción así de fusión, acción de mezclando cosas, de un poco así etno jazz también. Bueno, como era el Bigotes, Zawinul se fue, pero dejó la música. Estamos escuchando jazz en directo en el especial número 5, Live Number 5, en tiempo de jazz, en la emisión número 30. Estamos de cumpleaños. Vamos a escuchar a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, bueno, nada, es una leyenda viviente. Es un lugar común lo de leyenda viviente, pero es la verdad, porque nació en el 30, lo que significa que en septiembre va a cumplir 86 años, y nada, y sigue tocando. Bueno, no sé si está tocando últimamente, pero tocó hasta hace muy poco, seguro. Algunos tuvimos la suerte de verlo aquí, incluso en este país maravilloso, y aquí tocó Sonny Rollins, y fantástico, como siempre, porque es un maestro del desarrollo temático, un maestro de la improvisación jazzística, por cierto, sí, dentro del lenguaje del jazz, pero bueno, nada, es uno de los maestros, es libre, lo sabe todo, es fantástico y nada, mucha disciplina primero y luego toda la libertad, como siempre. Sonny Rollins, desde hace algunos años, edita, ¿desde qué año? Estamos viendo 2008, ¿sí? Desde 2008 tiene su propio sello, Doxy Records. Doxy es uno de los temas muy lindos de Sonny, y es el nombre del sello. Doxy Records edita música de Sonny, elegida por el propio Sonny Rollins, y para placer de todos, música que él tocó en directo, ¿sí? Los discos son esos directos de todos los lugares del mundo y de todas las épocas aquí en este volumen número uno de Road Shows, que es como se llama, Road Shows, así es el nombre de la serie. En este volumen uno tenemos música grabada en Japón, en Francia, en Suecia, en Polonia, en Canadá y en los Estados Unidos. De Suecia, ¿sí? En 1980 vamos a escuchar Blossom, que es una composición del mismísimo Sonny Rollins al tenor, con un destacado contingente de músicos que incluyen a Mark Soskin al piano, Jerome Harris al bajo eléctrico en este caso y a Al Foster a la batería. Acción. Esto es el festival de Umeå en Suecia de jazz. Octubre 25, 1980, la composición y el saxo tenor de Sonny Rollins en directo en tiempo de jazz. Thank you. We'll be right back. Sonny Rollins en directo en 1980. 25 de octubre, el Festival Ulmea en Sweden, en Suecia, de jazz. Sonny Rollins al tenor y componiendo también fue su tema, este Latin Blossom. Mark Soskin tocó el piano, Jerome Harris tocó el bajo eléctrico y Al Foster tocó la batería. Sonny Rollins Forever, con su música, con sus grabaciones. Vamos a escuchar más Sonny Rollins y mucho más Sonny Rollins en Tiempo de Jazz. Este es el especial en directo. Seguimos escuchando en Agora Sol, Tiempo de Jazz en directo, especial número 5, Live Number 5. Y ahora es el turno de Ornette Coleman, el gran Ornette Coleman, que se fue hace poco, se fue físicamente, pero queda su música y su espíritu. Y vamos a escuchar eso, su música. Skies of America, la primera composición de Ornette para formato orquestal, una grabación editada en 1972. Estamos hablando de la grabación original y de la versión entonces en estudio, ¿sí? Esos son los hechos. Vamos a escuchar ahora Skies of America, realizado en 1987, 27 de junio, en Verona, eso es en Italia. Lo que vamos a escuchar es un trozo de la obra, ¿sí? Que es el tema de apertura, ¿sí? Y que se llama Tutti, ¿no? Dice aquí Tutti, opening theme, Tutti. Bueno, es uno de los temas famosos de Ornette. Llaman a escuchar, una de las líneas más tocadas por Ornette, siempre, ever. Y lo que vamos a escuchar, como estamos en 1987, es Ornette con su grupo Prime Time, el grupo extraño donde todo era doble, dos baterías, dos bajos eléctricos y dos guitarras eléctricas. El único que es uno solito es Ornette al saxo alto, como siempre, y vamos a escuchar a Bern Nix y Charles Ellerby a las guitarras eléctricas, Al McDowell y Chris Walker a los bajos eléctricos, y Calvin Weston y el hijo de Ornette, de Nardo Coleman, a la batería. La orquesta, porque esto es Skies of America, como dijimos, es orquestal, entonces hay una orquesta. La orquesta es la Sinfónica de la Arena de Verona, dirigida por John Giordano. Como dijimos, 1987, el festival famoso de Verona de jazz de Italia ofrece esto y nos lo da en este CD. Ornette Coleman y Prime Time haciendo Skies of America, el tema de apertura. Esto es Jazz en Directo en Tiempo de Jazz. Ornette Coleman and Prime Time, su banda, una grabación de 1987 en el Festival de Verona. Ornette Coleman haciendo su composición Skies of America, composición original de 1972, en esta versión 87 con la Orquesta Sinfónica de la Arena di Verona, directa da John Giordano, con Prime Time, como dijimos, Ornette al alto, saxo alto, sí, Bernd Nix y Charles Ellerby a las guitarras eléctricas, Al McDowell y Chris Walker al bajo eléctrico, Calvin West y Denardo, hijo de Ornette Coleman, a la batería. Las baterías, sí. Ornette y su música tan particular, su visión especial del jazz y de la música en general, a través de su teoría de los harmonics, que implica, entre otras cosas, una especie de igualdad de... Sí, sí, podemos decir que es eso, ¿no? Que tienen la misma importancia tanto el ritmo como la armonía, como la melodía. Ninguno se subyuga al otro y todos hacen su onda. ¿Se entiende? Bueno, así fue la música que escuchamos y fue de acción. Ornette en tiempo de jazz en directo. Seguimos con este directo que es un directo especial, ¿sí? Nosotros consideramos que es un directo. Vamos a escuchar la banda de sonido original de la película Kansas City, película de 1996, dirigida por Robert Altman. En esta película hay una trama, ¿sí?, que tiene muchos elementos de jazz, ¿sí? Aunque más no sea, porque el lugar donde, o uno de los lugares donde suceden las acciones, es en un club de jazz. En ese club de jazz, entonces, nada, sucede la música y la película está bien, va en gustos, sí, pensamos que está bien, pero nada, es muy recomendable por la música que sucede, porque tiene importancia no solo porque lo diga el argumento, sino porque hay realmente en la película muchos minutos de esta gran música que es el swing, ¿sí? Estamos hablando de una película ambientada en los años 30, entonces la música es swing. Pero Robert Altman, director, tuvo la siguiente idea: hacer que la música que sonara en la película estuviera realmente tocada en el set de filmación. Y eso es lo que hizo él con su ingeniero de sonido, y entonces lo que vamos a escuchar es un verdadero directo en el set de filmación. Y si veis la película, veréis entonces realmente a los músicos tocar realmente la música que está sonando, si se entiende, ¿sí? Robert Altman, gran director, gran amante de la música, para esto reunió a unos músicos espectaculares. Vamos a escuchar uno de los temas famosos de la orquesta de Count Basie en los años 50, I Left My Baby. Este es I Left My Baby, que también lo hizo en los 30, pero la versión más famosa es de los 50. De todos modos, está bien para ambientar el traintor de la película, I Left My Baby, composición de Count Basie con Jimmy Rushing, su cantante, en los años 30. Vamos a escuchar solos de Mark Whitfield, de Dave Fathead Newman, Craig Handy y Curtis Foulkes en guitarras y saxos y finalmente trombón respectivamente. El vocal va a estar a cargo de Kevin Mahogany. Todos estos con su propia carrera, son estrellas luminarias del jazz reunidos para este emprendimiento. Y nada, después vamos a decir un poco de los otros músicos que son también espectaculares, y así va a sonar la música. Esto es un directo de verdad en el set de filmación de la película Kansas City de Robert Altman, I Left My Baby. Kevin Mahogany canta. Esto es el swing hecho en los 90s en tiempo de jazz. Back door cry.

Kansas City, la película de Robert Altman de su banda de sonido original I Left My Baby, la composición de Count Basie y Jimmy Rushing allá por los años 30, interpretada en esta ocasión por Kevin Mahogany al vocal. Y los siguientes, estos los vamos a mencionar porque se lo merecen todos y los oyentes también: Nicholas Payton y James Soler a las trompetas, Curtis Foulkes al trombón, David Fathead Newman tocó con Ray Charles en los 60 al saxo alto, Jesse Davis también al saxo alto, y dos tenores tremendos, James Carter y Craig Handy. Mark Whitfield tocó la guitarra, Jerry Allen tocó el piano, Tyrone Clark el contrabajo y Victor Lewis, gran Victor Lewis, la batería. En directo, esto fue un directo en el set de filmación de la película. Ved la película, que es una onda, y escuchad la música, que es fantástica, gracias a el talento de Robert Altman como director y también a su talento como escucha de la música, contento de contratar a estos músicos. Y un dato más, dirigidos, arreglos, esto es importante, arreglos de Steven Bernstein, que es un músico en activo, de quien hablaremos en otro momento, y dirección, conducción de este grupo a cargo de Butch Morris, el gran Butch Morris, que hizo tantas músicas creativas, jazz y otras músicas de vanguardia creativas. Esto es Tiempo de Jazz en directo, especial número 5, emisión número 30. Terminamos ahora con un directo más. Vamos con Miles Davis, un clásico de esta casa. Pronto vendrá el especial Miles Davis, todo Miles Davis. Y ahora, nada, solo para cerrar un tema en esta emisión, Backseat Betty, dedicado a su esposa, a la que fue una de sus esposas, la esposa number three, creo, Betty Davis. Esto que vamos a escuchar es Miles Davis en el retorno. El retorno de su enésimo problema con las sustancias y también de salud, hay que decirlo, lo que le provocó una depresión. Bueno, pobre Miles, pero nada, sobrevivió a esto también y al cabo de 5 años volvió en 1980, más o menos, a los estudios de grabación. En el 81 grabó el disco con el que hizo su retorno, un disco en estudio, The Man with the Horn, un disco más o menos, pero bueno, nada, el retorno de Miles. Y lo que vamos a escuchar ahora son directos de la época, sí, estamos hablando de 1981, más específicamente julio del 81, Miles haciendo los conciertos, nada, del comeback, como dicen en inglés, sí, el retorno de Miles Davis a los discos y al directo. El directo en el Avery Fisher Hall, eso es en New York, esto ocurrió, como dijimos, en el 81, y vamos a escuchar a los siguientes: Marcus Miller al bajo eléctrico, Bill Evans al saxo soprano, Mike Stern a la guitarra eléctrica, Al Foster a la batería, Mino Sinelu toca la percusión y Miles Davis toca la trompeta como puede, pero dentro de todo lo logra bastante bien después de tantos años de dejarse, ¿sí? Miles Davis en directo en su retorno, 1981, Backseat Betty, jazz eléctrico en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis y su sexteto de 1981 en los conciertos de su retorno después de 5 años de no hacer nada, o casi nada, y nada, volviendo para ser la superestrella del jazz, Miles Davis, en julio de 1981 en el Avery Fisher Hall en New York. Miles a la trompeta, Marcus Miller al bajo eléctrico, Bill Evans al saxo soprano, el Bill Evans saxofonista, se entiende, Mike Stern a la guitarra eléctrica, Al Foster a la batería, Minos en el U a la percusión, y así termina nuestro especial número 5 de música jazz en directo. Gracias y os esperamos de vuelta para la próxima. Hasta luego. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Bradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias. Hasta la próxima.